Pues mire, Víctor Manuel, es muy satisfactorio porque hay un grupo de emisoras que desde sus municipios están escuchando, recorriendo Cundinamarca, se han interesado y se han motivado de ver que hay 25 emisoras organizadas, produciendo informes propios de los municipios, llevando a todo el departamento la información de sus comunidades, de sus autoridades, sus realizaciones, sus fiestas, sus expresiones culturales. Y en este momento podríamos jactarnos y decir que tenemos una lista de espera. Pero no, son líderes, son periodistas, son directivos que merecen el respeto. No los tenemos en lista de espera, pero sí queremos buscar emisoras comunitarias comprometidas, periodistas comprometidos, porque lo que queremos es ver que todos los días fluyan los informes, lleguen los informes y que nuestro informativo, nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca sea un programa multicolor, lleno de voces que vengan de todas las provincias de Cundinamarca y que vayan asimismo a los 116 municipios de Cundinamarca. Emisoras como Manantial Estéreo de Sutatausa, Susa Estéreo de Susa, Farallones Estéreo de Gachalá, Manta Estéreo de Manta, Ondas Estéreo de Tenjo, Radio Viva de Nemocón, Síquima Estéreo de Guayabal de Síquima y Auxiliadora Estéreo de Silvania. Con algunos directivos de estas emisoras hemos conversado y pues estamos en el proceso de que una vez hecha la evaluación, vamos a mirar qué vacantes tenemos o si de pronto tomamos la decisión y le proponemos a todos los 25 directivos que están participando en este proyecto que demos un paso adelante y pasemos de 25 a 30. ¿Cómo les parece? A mí me parece extraordinario y muchas gracias a los 25 que estamos y a los que han de venir.